En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en Teleelch, en Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en el 101.4, también en Teleelch Televisión o desde nuestra web o app gratuitas desde cualquier parte del mundo. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024. Y el Elche Club de Fútbol prepara con la vista puesta y el acento el partido frente al Valladolid el próximo domingo a las 21 horas, desde las 20:30, el domingo desde las 8:30. Como siempre, retransmisión en directo del partidazo aquí en una nueva edición de Marcador. El Elche quiere ganar para repetir la historia con el Tenerife, es decir, adelantar a un rival directo y ganarle el gol a Verás, como sucedió frente al cuadro canario. Tiene el Valladolid a tiro, a dos puntos. Para ese encuentro, el técnico sí podrá contar con Pedro Vigas, que hoy ha entrenado con normalidad. Josan podría meter la cabeza en la convocatoria, hoy también ha entrenado con cierta normalidad. El que ha entrenado aparte con el readaptador, pero ya en el campo, es Fidel. Da la sensación de que no se le va a forzar. Diego González ha estado en el gimnasio. Es decir, que podríamos hablar de tres bajas seguras para ese partido. Diego González, por supuesto, Óscar Plano y Fidel. Y luego las dudas de saber qué va a pasar con Raúl Guti, Lautaro Blanco. Y no metería en ese saco de momento a Sergio León, que ayer ya os comentábamos que ante un compañero que le estaba grabando, un compañero de televisión, decía: no me grabes, que no me voy a marchar. Me parece buena noticia, sobre todo si se pone físicamente al ritmo que pretende Sebastián Becasese. Y ojo, porque hoy la noticia ha estado en el mexicano Jesús Hernández, el delantero del filial, que ha entrenado con el primer equipo. Recordamos que no puede actuar en el primer equipo porque tiene ficha de extracomunitario y el Elche tiene las dos ocupadas con Nico Fernández y Lautaro, pero evidentemente tiene relación. Si Lautaro finalmente acaba marchándose, su ficha quedaría libre, y si no se firma otro jugador extracomunitario, podría ser ficha para Jesús Hernández. La temporada marcado lleva 7 goles con el filial, la mitad que Omar, el máximo goleador, con 14 dianas en este súper ilicitano, que lleva 10 victorias consecutivas, que le saca 12 puntos al segundo y que está que se sale en tercera división. Desde luego, Becasese es de los que apuesta por la cantera, no le tiembla el pulso y no son apuestas de cara a la galería, está apostando de verdad, y si no, que se lo digan a Rodrigo Mendoza o a Adam o también a Pamies. Y ahora, bueno, la opción de Jesús Hernández. Mientras, la dirección deportiva sigue con buena marcha de cara a intentar encajar las piezas entre los que se marchan y los que tienen que venir. Recordemos, un defensa central al menos, si no dos, un extremo derecho, un delantero, si no se marcha otro, y veremos si un centrocampista, si también se marchase Raúl Guti. A todo esto, la plantilla

aprovechar el viento de cola tras la victoria contra el Tenerife y ganarle el domingo al Valladolid, otro rival directo. Hay que ir limpiando rivales directos, hay que aprovechar el factor campo, un Martínez Valero que a pesar de la hora, evidentemente una hora tardía, pero es la hora prime time que ponen las televisiones, y el Elche en segunda división, pues es un equipo con gancho, con pedigrí, y el Valladolid también, son dos de los tres ex primeras, y es evidente que este partido, estos partidos se ponen a las 9 de la noche, o sea que del año pasado en primera, que éramos casi los últimos de la fila de jugar viernes y lunes, pues este año varios partidos a las 9, evidentemente estamos jugando y vamos a seguir jugando, y más si Elche y Valladolid están arriba. Por eso digo que es una, no es la mejor hora para la afición, porque acabas tarde, a las 11 de la noche, al día siguiente hay que trabajar, colegios, etcétera, pero mandan las televisiones. Y la verdad es que sería fundamental ganar ese partido. Ojo que el Valladolid viene de perder contra el Burgos. Llevan tres derrotas consecutivas. Por eso el Elche, que hace pues un par de semanas o tres semanas, cuando terminó la liga, estaba a mucha más distancia el Valladolid. Llegó a estar creo que a 7 puntos. Ahora está a solo 2, porque el Valladolid lleva 3 derrotas seguidas. Y bueno, esa victoria del Elche le ha permitido ascender un par de puestos, adelantar al Tenerife y ganarle el Goraveras, y ahora tiene la misma posibilidad ante otro rival con enjundia en segunda división, como es el Valladolid, que tiene 2 puntos más, 35 puntos. Y que además, donde flaquea el equipo de Pezzolano es fuera de casa. Le pasa exactamente como al Elche. El Valladolid, con permiso del Burgos, que es el mejor en casa, es el que más puntos ha sumado en casa, el Burgos, que le ganó precisamente al Valladolid. El Valladolid es, después del Burgos, junto con Racing de Ferrol y Sporting de Gijón, el mejor equipo en casa. Ha sumado 23 puntos en casa, pero fuera ha sumado menos de la mitad. Ha sumado, bueno, la mitad, 12 puntos fuera de casa. Le pasa como al Elche, que el Elche en casa ha sumado 21, dos menos que el Valladolid en casa, y fuera de casa ha sumado los mismos que el Valladolid, 12. Es decir, ahí les está costando. Por eso, ya que el Valladolid no es fuerte a domicilio y el Elche sí lo es en casa, y además está el factor psicológico, el Elche viene de ganar reforzado, le refuerza esa victoria a su trabajo, y el Valladolid de perder y llevan 3, es momento propicio para sacar ese partido adelante, y si no mete la cabeza en el playoff, poco le va a faltar. Muy poco, porque el playoff está en 35, el Valladolid es séptimo, está fuera de playoff, pero en puntos de playoff, por diferencia de goles, y si el Elche le gana, bueno, pues mataría varios pájaros de un tiro, ¿no? Adelantaría al Valladolid, el Golaveras lo tendría a favor y se metería con 36 puntos. Recordemos que con 35 en playoff está el Levante, pero también el Eibar y también el Español. Y luego, por debajo del Valladolid con 35, por debajo del Valladolid con 35, hay 3 equipos con 33. Racing de Santander, Burgos y Elche. O sea que ganando tienes muchas posibilidades por primera vez de meterte en playoff. Además, estaba viendo los partidos de esta jornada y enfrentamientos directos. Pues está el Tenerife Sporting. Bueno, Racing de Ferrol Oviedo lo podríamos tener ahí también en cuenta, porque el Oviedo está un décimo con 31 puntos y el Racing de Ferrol está segundo. Y el resto, y sobre todo el Elche Valladolid, porque el resto no son enfrentamientos directos. Bueno, Leganés-Burgos, sí, Leganés-Burgos también. El primero contra el noveno. Por tanto, pero sobre todo es Elche-Valladolid, es el choque de la jornada, el más atractivo. Y el Elche tiene bastantes posibilidades, o por lo menos posibilidades, de si gana meterse en playoff. Que eso ahora no te indica nada, pero hombre, mola, mola. Y además significaría haberle ganado a otro rival directo como el Valladolid. Bueno, vamos a hacer recuento de efectivos, porque la jornada pasada hubo hasta 8 bajas. De esas 8 bajas, ¿qué va a recuperar el técnico para ese partido? Bueno, yo creo que bajas, por supuesto, por desgracia, va a tener la de Óscar Plano, por desgracia descartado para lo que resta de temporada, salvo pues que tenga una no sé si llamarlo meteórica, pero sí una muy buena curación de esa operación y llegue antes de tiempo. Que llegue antes de los 6 meses es posible, porque cuando los médicos dicen 6 meses, lo normal es que sea un mes antes, siempre se curan en salud y hacen bien, por si hay complicaciones. Pero, claro, una cosa es el alta médica y otra el alta competitiva. Imaginemos que tiene el alta médica para cuando llega el playoff, pero, claro, competitivamente está para jugar. Depende cómo lo mires. Si vemos el caso de John Chetaulla, ya te digo yo que llega, porque... En los que confía ciegamente BKSS juegan, aunque no tengan, no estén al 100%. Y Óscar Plano es uno de los que confía ciegamente. Pero bueno, no adelantemos que estamos a mitad de enero. A 17 de enero, concretamente. Por tanto, Óscar Plano es baja segura. Diego González, baja segura, porque sigue recuperándose de su lesión, hoy ha estado en el gimnasio. Y podríamos poner también baja segura a Fidel, porque aunque hoy... ya ha entrenado en el 10 y borra, pero lo he hecho aparte con el readaptador y teniendo en cuenta los problemas físicos de Fidel, lo normal es no arriesgarle, que cuando llegue, llegue bien, llegue a tope. Tendríamos 3 bajas. Bueno, a Alex Martín ya ni lo contamos, pero estaba dentro de las 8 del fin de semana pasado. Y luego tenemos los casos especiales. El de Raúl Guti y Lautaro Blanco. Si nos guiamos por las palabras de BKSS, les daba unos días, no los convocó para viajar en Tenerife porque podían no tener la cabeza al 100% en el partido y dijo que esta semana ya, si no se resolvía su situación, contaba con ellos. Y recordemos que el Elche no va a regalar. Vamos, sería un sorpresón. Con lo que mira el euro y el céntimo Bragarnik, sobre todo a la hora de gastárselo y de fichar, me sorprendería mucho que regalase y dejase de salir sin recuperar nada o ahorrándose bastante dinero a Lautaro y a Raúl Guti, teniendo en cuenta la inversión que el club hizo por ellos. No olvidemos, Raúl Guti, la mayor inversión en la historia del Elche, el fichaje más caro, 5 millones de euros, todavía queda por pagar 1 millón al Zaragoza, uno por año se le está pagando, más sueldo de futbolista y la temporada que viene. Es decir, que como mínimo el Elche debería ahorrarse, por supuesto, el millón, si es el Zaragoza el que lo quiere fichar, que es uno de los que apuesta por él, más que se haga cargo del sueldo esta temporada y, por supuesto, si finalmente se queda la que viene, por supuesto que se haga cargo de la ficha. Y luego, en el caso de Lautaro, bueno, se invirtió, si no recuerdo mal, fueron 2.300.000 euros. La verdad es que su rendimiento ha ido, como el de Raúl Guti, de más a menos y eso supone una reducción de su precio de mercado. Pero en Argentina tiene buen cartel. Rosario Central, que lo despidió con honores, lógicamente lo quiere. Otra cosa es que no esté dispuesto a pagar lo que el Elche pide. Por eso digo, son 2 casos especiales. El Elche no los debe dejar salir a cualquier precio, por cualquier monto. Y ahí, si llegados a este punto, el partido es el domingo y el míster los ve concentrados y centrados, debe contar con ellos. Y luego está el caso Sergio León. Sergio León lo puso en el disparadero el técnico hablando de su rendimiento lejano al resto de compañeros. Más grave fue verlo no viajando a Tenerife. Ayer, insisto, mientras un compañero le grababa en el entrenamiento, pues él espetaba aquello de no me grabes que no me voy. Ojalá. Sería la mejor noticia para el Elche siempre que veamos una buena versión de Sergio León. La prueba del algodón de si BKSS lo quiere, o sea, si BKSS le mandó un mensaje para que se pusiera las pilas o... el mensaje era para el club, para que le abriese las puertas y le buscase destino, yo creo que vamos a tener bastantes pistas este fin de semana. Si entra o no entra en la convocatoria. ¿Que en una semana uno no se pone de 0 a 100? No, pero desde luego la actitud cuenta y mucho. Aptitud con P ya sabemos que tiene. Es seguramente el mejor delantero goleador del equipo. Ahí están sus guarismos, sus números, su currículum. Esta temporada, a poco que se puso, hizo 2 goles seguidos. Seguramente no es el que más le gusta a Becasese como entrena, pero hay jugadores, yo lo he dicho muchas veces, a lo largo de mi carrera he visto muchos jugadores. Siempre pongo el ejemplo de uno que me llamaba la atención. Hay jugadores que en los entrenamientos parece que no, vamos, que los ves y no los pondrías a jugar en tu vida. Pero conforme está entrenando este tío, ¿qué voy a ponerte? Y sin embargo luego lo ponías y marcaba las diferencias. Yo recuerdo aquí en Elche 1 que se llama Ariel Zárate y que era de esos. Tú lo veías en los entrenamientos y parecía indolente, pasivo, como si no fuera con él. Pero luego en los partidos él era el jugador clave. O sea, te resolvía los partidos por su calidad. También para los más veteranos, pues podemos poner el ejemplo de Romario en el Barça. Que, vamos, los entrenamientos bailaba la samba. Pero en los partidos te resolvía los partidos y te marcaba 30 goles por temporadas. Hay jugadores de ese tipo que en los entrenamientos, pues... Lo que pasa es que hoy por hoy los entrenamientos, la condición física son tan exigentes, no es como antes... Hoy no te puedes esconder si no tienes una buena condición física. Es que los aparatitos, los parámetros te lo marcan todo. O sea, te saben cuánto corres, cuántas pulsaciones, que te dejan en evidencia. Pero yo, si fuera Becasese, tendría cierta mano izquierda con ciertos futbolistas. Y hay jugadores de hay que darle un palo y otros una zanahoria. Creo que Sergio León es de los segundos. Es un jugador que te puede ganar un partido. Y ese tipo de jugadores hay que tratarlos con cierta benevolencia. No digo que le des todo. Pero sí es cierto que puedes tener, ser un poquito más condescendiente. A menos que los entrenamientos no te den nada. Hombre, claro, si no te da nada, ni te hace caso, es evidente que te sobra. Por eso digo que podemos salir de dudas este próximo fin de semana si entra o no entra en la convocatoria. Si entra en la convocatoria, es evidente que el jugador ha dado un paso al frente y que el entrenador está por la labor de rescatarlo. Si no entra, está más claro que el agua que el pulso sigue, pero más que con él, con el club. Oye, no lo quiero. Ojalá, insisto, que sea el primer caso. Hoy hemos hablado con John Chetaulla. Hablaba de que, bueno, pues la victoria frente al Tenerife les ha reafirmado en que están en el buen camino. A nivel personal, ¿cómo han sido estos últimos 5 meses hasta volver a los terrenos de juego? Pues bueno, obviamente han sido unos meses muy duros, pero gracias a mis familiares y al cuerpo médico del club, que se ha involucrado mucho en mi situación y intentar solucionar aquel problema, pues lo he podido superar y nada, muy agradecido y como siempre, pues pensando en poder llegar a mi mejor versión. ¿Y cómo está físicamente para llegar a esa mejor versión? Pues nada, desde luego que muy agradecido, ¿no?, a la confianza que me ha dado el míster desde el primer momento, desde los primeros entrenamientos, y tanto él como el equipo, ¿no?, que siempre me ha arropado, se ha interesado por mí y en poder ayudarme a incorporarme lo antes posible al equipo y a encontrar mi mejor versión, como ya he dicho antes. Le preguntábamos, si no es la primera vez, cómo se siente mejor de centrocampista, de músculo, de corte defensivo, como le pide Becasese, o de central, que es para lo que fichó en el Elche. Me veo, como siempre he dicho, de donde me ponga el míster, ¿no? Lo que el míster y el equipo requiera en cada partido, pues de eso jugaré e intentaré dar lo mejor de mí. ¿Pero dónde te sientes más a gusto? Me es indiferente. En las dos posiciones me siento igual. Bueno, es un jugador que desde luego vale doble, ¿no? Es polivalente porque el Elche no va sobrado de centrocampistas y mucho menos de centrales. Bueno, pues con John, toquemos madera, que no se nos lesione, Becasese tiene ahí una ficha doble. ¿Qué le pide Becasese ahí, en el centro del campo? Sobre todo eso que tú has dicho, ¿no? Sostener al equipo en ataque para ser el primer hombre, ¿no?, de que sostenga ahí el ataque y en defensa igual, siempre ahí delante de los centrales y intentar guardar el equipo lo mejor que pueda. Un John Chetaulla que espera que el domingo el Martínez Valero registre una gran entrada, sea una olla a presión, y que agradecía el apoyo de los 50 aficionados que fueron a recibirles en la madrugada del sábado a la vuelta de Tenerife a las 2 de la mañana. Los aficionados fundamentalmente de la grada de animación 1923. Pues muy agradecido, ¿no? La verdad que fue algo impresionante, ¿no? De encontrarnos con esas 50, 60 personas en nuestra vuelta, no nos lo esperábamos. Y pues con muchas ganas de desearle todo ese, de devolverle todo ese entusiasmo a la grada de la afición, pues con una victoria este domingo y cuanta más las jornadas que vengan, mejor. Una victoria que puede parecer que pueda ser una más, pero desde luego hay victorias y victorias, hay partidos y partidos, y ante un ex primera, un partido de tú a tú, un rival directo como el Valladolid, parece que puede ser un partido de más de 3 puntos, al menos simbólicamente hablando. Yo pienso que todos los partidos tenemos que jugarlos a la misma intensidad, ¿no? al máximo, sin guardarnos nada. Y obviamente pues este partido tenemos que ir a dejarnos todo, lejos de que nos salgan mejor o peor las cosas, pues siempre dar nuestra mejor versión y sobre todo competir al máximo. Porque el objetivo está claro, ¿no? El ascenso. Nuestro objetivo, como ya he dicho antes, es ir partido a partido a plantearlo e intentar ganarlos. Y bueno, pues al final de la temporada, pues... La clasificación dirá pues cómo hemos estado en todos esos partidos. Sí, obviamente pues el grupo tiene ese sueño, ¿no? de competir y de poder llegar a estar en esas 6 primeras plazas. Y pues como ya he dicho antes, pues al final de la temporada pues veremos en qué situación estamos. ¿Qué tiene que cambiar en esta segunda vuelta respecto a una primera vuelta irregular donde el equipo pues nunca llegó a conseguir en ninguna de las 21 primeras jornadas y eso que estuvo cerca de meterse en el playoff? ¿Qué tiene que cambiar en esta segunda vuelta? Yo creo que personalmente pienso que esa regularidad pasa por saber competir, ¿no? Tenemos que intentar competir de una forma más regular, ¿no? Dejándonos todo en cada partido. Yo creo que ahí pues encontraremos esa regularidad que tú dices. ¿Cómo están viviendo este mercado de fichajes? La llegada de compañeros nuevos, la marcha de otros compañeros que ya no están, el tema Guti, Lautaro... Y yo creo que el grupo está centrado en preparar el partido. No creo que ninguno de nosotros estemos pensando en las posibles entradas o posibles salidas, ¿no? Yo creo que eso es la situación personal de cada uno y que eso se encarga el club de gestionar esas cosas. Nosotros estamos pendientes solo de poder entrenar a nuestro mejor nivel y de preparar el partido, como ya he dicho. Y le preguntábamos por un nombre propio, el de Sergio León. ¿Cómo lo está viendo en estos últimos días en los que su nombre ha saltado a la palestra? No, la verdad que en el tema personal creo que no soy quien para hablar de cada uno, pero lo que sí que veo es que estamos todos comprometidos, que estamos todos dándolo todo para ganarnos un puesto, ¿no? Y en eso estamos todos. Pues John Chetaú ya ve a todos comprometidos y dentro de todos está Sergio León, que insisto, debe ser un problema físico. Vamos a ver si puede ir recuperando día a día. Bueno sería, insisto, para él y sobre todo para el Elche. Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta. Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. La grandeza nace de los pequeños momentos. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos... Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Bienvenido al año de la transformación. En Club Deportivo Squash queremos ayudarte a alcanzar tus metas de fitness y bienestar. Por tiempo limitado, la matrícula es gratis hasta el 21 de enero. Descubre un espacio dedicado a tu salud, con instalaciones de primera categoría y un equipo comprometido. Aprovecha esta oportunidad de comenzar tu viaje hacia una versión más fuerte y saludable de ti mismo. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un 2024 lleno de energía positiva y bienestar. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Aquí continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es miércoles, toca hablar de Fútbol 7 y para ello tenemos como siempre a Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque estuviste en Tenerife, además de viendo al Elche, en esa convención para decidir el escenario de la disputa de la fase final, ¿no? Sí, vi esa victoria del Elche por 0-1, buen partido del Elche, por cierto. Y ahí estuvimos en un hotel allí en Tenerife todo el fin de semana, prácticamente todo el sábado de asamblea. Y bueno, pues después de, aparte de tratar otros muchos puntos, ya tenemos las fechas para los nacionales. Uh-huh. Que a saber, F5, no tenemos F5, pero bueno, yo lo digo, es en Pamplona los días 14, 15 y 16 de junio. Y luego ya tenemos el F7 Senior, el nuestro, los días 21, 22 y 23 de junio en Valladolid. También el de Veteranos más 35 en esas mismas fechas, en ese mismo lugar. Oh. Hacemos los dos torneos ese fin de semana, 21, 22 y 23 de junio en Valladolid. Un poquito, cuando vi las fechas dije, bueno, pues menos mal que es en Valladolid y quizá en Valladolid no pique tanto el sol como aquí a esas alturas de junio ya, metidos casi en julio. Sí, aunque cuando allí hace calor se mete en 40 grados. Cuando allí dice de hacer calor, lo único que, bueno, vamos a ver. Normalmente siempre suelen ser un poquito más tempranas las fechas. Sí, a esas alturas yo creo que todavía no hará calor, no es el calor de julio, agosto. Pero creo que nos vamos a tener que acostumbrar porque, bueno, nos agasajó la visita del presidente de la Federación Europea de Minifútbol, el señor Borislav, no me acuerdo del apellido, perdóname, creo que es búlgaro. Y ya nos comentó que los europeos y los mundiales, los europeos lo celebran cada año, creo recordar, y los mundiales los quieren hacer la primera quincena de junio, con lo cual nos vamos a tener que adaptar a nuestros nacionales, lanzarlos en esas fechas y asimismo también a los jugadores que seleccionen para vestir la camiseta nacional para estos eventos, pues están viendo también fórmulas para que salgan, pues no de un año para otro, sino en base a drafts a lo largo de la temporada, del año, y que bueno, pues se vea mucho más representado todo. Sí. Vamos a ver si va tomando este camino, el de poder compensar unas competiciones con otras. Pues ya tenemos fechas, representante de Elche, también tenemos ya... La mitad, tenemos la mitad de representante. Bueno, tenemos aquí al Cobes Abogados Global Cars. Si sigue así, va a ser difícil desbancarlo. Grupo Pasarela. Sí, además, ya lo comenté con lo comentaban los rivales, o sea, es que no es una cosa de decir, bueno, yo la temporada, o sea, en el torneo de clausura te voy a ganar, ¿vale? Yo te gano. Pero es que tienes que ganarlo casi todo. Es que tienes que ganarlo todo. Sí, sí, sí. Es que este equipo, para que baje el pedal del acelerador, tú tienes que levantarlo más, o sea... Es importante, tú tienes que apretar más. Y apretar más significa ganar todos los partidos, incluido el de este rival. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver, porque pues a todos los equipos, ¿no? De todas las divisiones, de todos los sitios, pues tienen sus horas bajas. Vamos a ver si aquí, uh-huh, como es abogado, pues tiene una pájara el torneo clausura. Bueno, y si no la tiene, que no la tenga tampoco en esa fase final. Esperamos. Uh-huh. O sea, lo bonito será que el que nos represente en Valladolid este año, pues lo haga bien y deje el nombre de Elche en alto. Que, por cierto, y comentado ya con nuestro gran concejal de deportes, José Navarro, vamos a solicitar por escrito ya a la Asociación Española de Minifútbol que tengamos aquí en Elche el próximo nacional. Oh, que se dispute aquí. 2025, que se dispute aquí en Elche. Muy, ¿vale? Bien. Nos ha dado el visto bueno y vamos a por ello. Vamos a por ello. Pues es una buena noticia, entre comillas. La noticia sería que al final fuese elegida como sede. Yo creo que sí. Dejé las pautas ahí en la asamblea y dejé, bueno, las pautas hechas para que, si no me dicen que sí esta temporada, o sea, este año, hombre, el siguiente tengamos ahí preferencia. Si se puede hacer en Valladolid y en Oviedo, en Elche todavía mejor y más exitoso. Yo creo que es muy bonito hacerlo en Elche. Sí, hombre, con tres patrimonios de la humanidad y con lo bonita que es esta ciudad, seguro. Infraestructuras yo creo que ya no nos faltan, uh-huh, porque bueno, aparte de que tenemos muchos campos y están muy juntos, que eso es muy bonito, claro, eso es muy de agradecer. El problema venía sobre todo con el tema de la ocupación hotelera. La ocupación hotelera, cuando nosotros solicitamos Elche hace unos años, había un problema, y es que no estaban solamente los nacionales del senior absoluto y del más 35, sino que también se unía el de F5. Con lo cual, a veces vimos las plazas hoteleras que habían y habían verdaderos problemas para poder ubicar a todos estos jugadores que pueden llegar un fin de semana a nuestros hoteles. Correcto. Pero ahora que hemos quitado hemos separado el F5 del F7, hay necesidad de menos plazas hoteleras. Podría encajar. Y podría encajar, sí. Muy bien. Perfectamente. Sorteo de Copa va a haber, ¿no? Sí, mañana tenemos el sorteo de Copa. Lo dejaremos colgado por redes, ¿vale? Recordemos que van a estar los equipos de Superliga, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, los equipos que salieron de la ronda previa entre sexta y séptima y los equipos de la Vega Baja. Habrán 9 equipos de Superliga que tengan la plaza ya de la primera ronda ganada, ¿vale? Son 64 avos de final, todos estos equipos que he dicho antes. Hablamos de que son 128 menos 9. Correcto. Por tanto, los 9 primeros equipos de la Superliga, uh-huh, cuando aparezcan en el bombo, aparecerán en el bombo, ¿vale? Pero tendrán su ronda directamente pasada. Ganada. Aparte, bueno, pues ya cuando se haya hecho el sorteo y demás, los equipos, pues lógicamente, a veces huyen, uh-huh, despavoridos. Sí, sí. Pero vamos, que en principio entran 119 en el bombo. 119 más los descansas. Exacto. Los descansas. La idea es esa, que tengamos ya los 64 avos de final dibujados y ya el cuadro entero para que la gente cuando entre en la web pueda ver siempre, pues me tocaría aquí en 64 avos, luego si paso me encontraría, avos, entiendo, ajá, que la final contra este. Vale, o sea, está más o menos dirigido. Que no haya más problemas. ¿Cuándo se puede entrar para ver en la web? ¿Cuándo estará el sorteo puesto? A más mí, o menos. Yo espero que el viernes como muy tarde puedan ya verse los emparejamientos, vale, en la web. Perfecto. ¿Y este fin de semana fútbol? Este fin de semana jornada. 15ª jornada, ya tenemos y vamos a hacer los cortes ya para generar los ascensos, los descensos y preparar ya el torneo clausura porque no hay descanso. Pues así lo dejamos, Carlos. Muy bien, muy bien. Nos oímos el próximo y nos vemos el próximo miércoles. Perfecto. Gracias, Carlos. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Recuerda, en el Club Deportivo Escuas, hasta este próximo domingo 21 de enero, la matrícula es gratis en el Club Deportivo Escuas. Que tengáis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.